Estás en Radio Rebelde. AM 740. La radio de miles. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Hacemos Más Vale Tarde. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Silvia Barallobre. Su luz fugaz. Oscar Rodríguez. Alumbrando desde otro tiempo. Ignacio Fernández Lirio. Locución, Karina Maldonado. Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Cantarle así, carnavalero, y con la esencia de este río te invitamos a ver, carnavalero, el herbe. La alegría de los dioses va llegando por llegar, baile tu que toque, baile carnaval, y no haya más tristeza que no voce nunca más, no se toque, toque, dance. Bien, buenas tardes, esto es Más Vale Tarde. Para todos ustedes desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Mi nombre es Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, por suerte, bien, vuelto de vacaciones, que no se puede decir bien cuando uno viene de vacaciones, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Es verdad, me había olvidado. Claro. ¿Cuándo llegaron? ¿El sábado? ¿Domingo? El domingo. ¿Domingo? Domingo Micro Sur, espectacular. Creo sí, estuve viendo un poco las fotos que Cari subió. Sí, ella subió, sí. Muy lindo, sí. El Face. Subió varias fotos, la verdad miles, no sé si miles, pero sí, pero subió, cientos, le dio de con fotos, ganas. Sí, fotos, te quedas sin espacio en la memoria de la cámara y este, bueno, y vamos sacando más, desocupamos un poco y claro, seguimos sacando, ¿viste cómo es? Pero bien, llegamos el domingo a la mañana, 20 y pico de horas sentaditos. Qué bárbaro. Bueno, pero, ¿viste? Quejarse. No. Si fuimos al sur y conociendo el sur, ninguno de los dos conocíamos. Sí, estábamos hablando de eso con Silvio. Yo tampoco conozco el sur, la verdad. Que ah, te lo perdés. Dicen, por lo menos, por lo que se escucha, que es impresionante. Es espectacular. Lo que es las vistas, ¿viste? Sí. Es cosas de no creer. Uno hay ciertos lugares que parece que fueran sacados de películas, ¿viste? Claro, uno los ve por fotos, por tele, claro. Y decís, esto no puede estar acá. Y no te alcanza, ¿eh? Filmamos, sacamos fotos. Mirá. Pero no alcanza, la verdad, por suerte, no alcanza porque superó nuestras expectativas. Así que bien, por suerte de vuelta. Y bueno, vamos, Karina Maldonado, de ella estamos hablando, va a venir a última hora porque viene de otra radio, así que va a traer a un autor del sur, que es Hugo Jiménez Agüero, algunas cosas que escuchamos y de paso comentamos algunas cositas más. Luciano Castro. Lo veo ahí atento a la consola. Técnica y táctica. Uh-huh. Táctica y habemos papas. Habemos papas. Uno solo, por suerte. Claro, sí. Menos mal. Nuestro benemérito, no muy bien ponderado, Bergoglio. La verdad que fue una sorpresa para muchos. Francisco I se llamó ahora. Después de Benedicto y todas esas cosas, hubo una fumata. Qué raro que le digan fumata, ¿no? Yo lo comentaba con mis amigos y decía, fumata le tiene que venir a decir. Sí, claro. Humo negro, humo blanco, ¿qué estamos hablando, chicos? Sí. La verdad que uno ve distintos canales, distintas páginas, muchos alegres por tener un papa argentino. Sí, venía caminando por Pueyrredón hacia las instalaciones de AM Rebelde. Y mucha bocina, mucha alegría y se comentaba mucho en la calle. Yo me enteré de rebote, te voy a ser sincero. Yo tengo, ¿viste el WhatsApp? Sí. Esta aplicación por celular. Yo cuando estoy en el trabajo obviamente no le puedo dar mucha bola. No, claro. De vez en cuando, medio que estoy medio al pedo, ¿por qué no decirlo? Abro y veo Bergoglio, ¿viste? Bergoglio. Digo, no sé, y ahí abro Infobae y aparecía la imagen del nuevo Papa. Sí. De nuestro, entre comillas, querido nuevo papa, ¿no? Sí, porque la verdad que pasado. No muy querido, ¿no? Porque uno ve en las redes sociales y tiene historia. En algún momento gente que perdió hijos, que nacieron en cautiverio. Le hicieron llegar una carta a Bergoglio cuando tenía otro cargo, un cargo menor. Quedó en averiguar qué iba a pasar, estaba en plena dictadura, ¿no? Uno puede decir, ¿puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Y uno, eso es discutible, pero claro, en el momento que hubo la causa de la ex ESMA, él dijo que no tenía conocimiento de lo que pasaba. Sí. Sí, bueno, qué turbio, ¿viste?, que es todo, ¿no? Es difícil, ¿viste? No, en ese caso y con esos antecedentes es difícil no saberlo. Yo no creo que le pasen las cosas. No era un curita. No. Recordemos voz, algunos curas que desaparecieron con la AAA, con la dictadura. En memoria de toda esa gente, yo la verdad lamento. Que me disculpe la gente que es muy creyente, pero lamento a Bergoglio. No esperemos nada, ¿no?, del Vaticano y de los... de la Iglesia en sí, lo que es la compañía Iglesia, para llamarlo de alguna manera. Sí, no esperemos demasiado. De los candidatos que había, era al menos pensado. Sí, a mí, yo a la mañana venía escuchando un programa de radio, el de Juan Pablo Barsky, y iban diciendo, ¿viste? 33 votos sacó Bergoglio, ¿viste? Y necesitan 77. Uh-huh. Ajá. Dos tercios de el total, de 133, 135, bueno, no me acuerdo. De los papables. Claro, de los papables. Claro, son papables. Sí. Lindo término, sí, ¿no? Sí. se juntaron los papables, hicieron una fumata y lo sacaron a Bergoglio. Me da gracia, pero la verdad... Sí, y la verdad que me sorprendió a mí también, porque todos los diarios, todos los medios de comunicación daban al brasilero, claro, al italiano y a un africano, si no me confundo. Sí, pero había... había una... Sino, de hecho, hasta hay apuestas. Sí, esto para las apuestas. Sí. Todo es apostable, sí, en la vida. Sí. Yo me acuerdo cuando se apostó por quién ganaba el Oscar, viste que estaba los secretos de sus ojos. Claro, bueno, claro. El secreto de sus ojos pagaba como 13 pesos contra un dólar, ¿no? Ajá. Imagínate. Bien. Ahí bien. Y acá uno estaría bueno saber cuánto pagaba. Lo podemos averiguar. Lo podemos averiguar. Sí. Ahora mando algún WhatsApp a ver si un amigo timbero que tengo, a ver si sabe de apuestas. Bien. Iba a decir, sí, fueron dos sentimientos lo que me sucedieron a mí, ¿no? Con la asunción del Papa. Por un lado, obviamente, el orgullo de tener el Papa argentino, decir, bueno, por lo menos que le den bola a Latinoamérica, claro, que tanto lo necesita. ¿Qué era Argentina, decían? Sí, claro, ahora Google debe explotar. Argentina debe ser la palabra más mencionada en el mundo. Bueno, hay que hablar de Messi también, lo que hizo ayer, pero ya lo vamos a tocar. Eso es otro tema. Por eso. Y por otro lado decía todo su pasado, ¿no?, de Bergoglio, con la causa abierta por estas dos desapariciones, con esto que se hace el boludo, ¿por qué no decirlo? Sí. Con lo de las desaparecidos, vos contabas antes. Uh-huh. No sé, fueron como dos sentimientos enfrentados. Sí. Y declaraciones en contra del matrimonio igualitario. Por supuesto, pero sí. Era de esperar. No va a cambiar la Iglesia y le va a ir cada vez peor. Arigato, Silvia. Arigato, ¿cómo andan todos? Guarda, japonés también. ¿Cómo fue japonés? ¿Cómo estás? Mejor lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ajá, bueno, sí, está mejor bien. Lo dejamos ahí. Está para bien. Otro momento. Silvia Barallobre, ¿cómo estás? Muy bien, un poco acalorada porque viene apurada. Ajá. En realidad llegué tarde al examen. Ah, mira. Todo mal me salió, sí. Así que en otro momento voy a hacer que hablemos. Está bien, hablemos en japonés. Sí, en otro momento. Sí, puede ser. Algo así. Escuché que estaban hablando de esta notición de que Bergoglio es el Papa. Sí. Increíble, ¿no? Yo estaba en mi casa escuchando, tenía en voz baja, en silencio, la tele, ¿no? Ajá. Porque estaba justamente estudiando en Nihongo. Sí, mira. Y me acerco a la tele y veo, justo pongo el volumen un poquito y sale este hombre, ese cardenal que era tan viejito, tan lleno de Parkinson o no sé de qué, estaba lleno y en sus pocas palabras en latín creí escuchar Bergoglio y no podía creerlo. Sí. Sentimientos, como bien decías, Nacho, sentimientos sumamente encontrados. A mí Bergoglio nunca me pareció alguien que represente la palabra de Cristo, ni mucho menos, pero bueno, así son las cosas en este mundo y este hombre va a presidir a 1.200 millones de católicos. No creo que pase nada nuevo. No, no. Absolutamente. Él es un, por más que es un tipo con una muy buena formación, porque es. Teólogo, ¿no? Sí, sí, aparte de teólogo. Uh-huh. No sé si ustedes vieron con la facilidad y el dominio que habló el italiano, ¿no? Realmente. ¿Te parece? Me estás cargando. No, lo digo. Sí, vos sabés que hablando de eso. Me río porque me acuerdo de otros papas, ¿no? Este, cuando Juan Pablo II era un, tenía esa característica. Será, ¿no? Que uno llega a esa altura de las cosas y. Sí, de todos modos creo que es una persona muy culta, muy preparada, es jesuita en realidad. Sí, es jesuita, sí, sí, sí. No me parece que le haga demasiado honor a quienes fueron los jesuitas. No, por supuesto, eso te iba a decir. En nuestro continente sudamericano, pero que fueron progresistas, fueron pro los pueblos originarios. Bueno, de hecho, fueron los pro, expulsados. Prohibidos por el Papa. Así es, fueron expulsados de nuestro territorio, justamente. Uh-huh. Donde habían hecho una obra enormemente importante en las misiones jesuíticas, ¿no? Tanto en Misiones, justamente en nuestra provincia y Corrientes. Pero bueno, ahí está, si algo le faltaba a los argentinos, aquellos que se vanaglorian de que Dios es argentino, bueno, ahora tenemos un Papa argentino. Oye, ahora atiende más cerca. Ahora va a atender un encargado en el Vaticano, claro. Así que bueno, es así. Es una notición indudablemente y algo que nos ha sorprendido, creo, que a todísimos. Sí, a todo el mundo. En nuestro país y en el resto del mundo. El mismo Bergoglio dijo que él venía desde el lugar más, el fin del mundo estaba, él proviene, lo dijo, ¿no? En su italiano en ese momento, claro. Refiriéndose a lo austral de nuestro país. No dijo eso. Bueno, no, tiene 66 años. Sí. 66 años. Sí, tiene 66 años, así que por lo menos. Sí, 20. O sea, si es hasta la muerte, entre 15 y 20 por lo menos, ¿no? Sí, no, perdón, no parece un tipo enfermo, por otro lado. No. Son lamentables sus antecedentes, en realidad. Exacto. Los antecedentes claro, aquí in situ, ¿no? Uh-huh. Siempre del lado de los poderosos, siempre del lado de los militares. Uh-huh. Bueno, uno es de lo los que hay, es sí, lo que hay. Sí, uno de los capos de la iglesia de acá, amigo de él, decía, yo siempre recuerdo que él decía, recen por mí. Ajá. Yo, ¿cómo uno claro, de la iglesia va a pedir que recen por él? Bueno, justamente, rezar por los pobres, no sé recemos. Si ustedes vieron, lo escucharon todo, el fragmento que él habló. Un poco, sí. Pero antes de dar su bendición, Urbi et Orbi, creo que se llama, que es a todo el mundo, en particular a todos los fieles que estaban en la Plaza de San Pedro, dijo que antes, y elevó la mano, antes espero que el pueblo me bendiga a mí. ¿Qué tal? Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Más vale tarde, Magazine Radial. blogspot.com. Hablabas de Messi, hablemos de alguien que no es terrenal. Hablemos de Messi porque había un chiste en Twitter que decía, bueno, tenemos a Máxima, tenemos al Papa, pero tenemos a Messi. Ajá. Yo pondría primero a Messi, ¿no? Sí, sí. Que me disculpen los demás, pero... Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque Messi es a puro talento. Exacto. El don. Talento. Sí. Y a puro esfuerzo y trabajo, ¿no? Así es. Entonces hablamos del Barcelona, si hablamos de Messi, porque ayer en... A mi entender, un inesperado resultado, ganó 4-0 el Barcelona. Sí. Tenía que ganar por más de 3, ¿no? Más de 3 goles, así es, porque en la ida salieron 2-0. Claro. Con el 2-0 se aseguraban a favor de los culés se aseguraban los penales como mínimo. En el caso de que hubiese un gol de los italianos, tendrían que hacer 4 goles. Así que 4-0 ganó el Barcelona con 2 goles del rosarino a los 5 minutos y a los 40 minutos. Una particularidad quería comentar. Cuando Messi hace el primer gol a los 5 minutos, ¿qué dice el reglamento del fútbol cuando tenés que dar vuelta un resultado muy, muy, muy, muy desfavorable como un 3-0? Es decir, hay que hacer un gol antes de los 15. Claro. Ya está un poquito más relajado. Bueno, Messi hizo un gol a los 5 minutos. Pero en vez de gritarlo y decir, bueno, muchachos, vamos con todo ahora, no, agarró la pelota y vos le tenías que ver la cara. Se le transformó la cara como de un león enfurecido que decía, ahora sí, nos los comemos a todos. Agarró la pelota, no abrazó a nadie y se fue para el punto... Para salir de vuelta. Claro, y... para la mitad de la cancha, para salir de vuelta. Bueno, a los 40 minutos se logró el empate tan deseado por el equipo de Barcelona. Sí. Y a los 9 minutos del segundo tiempo, con gol de David Villa, el español, se dio vuelta el resultado. 3-2 iba en el global. Y a los 45 para darle finalidad, una finalización al partido, Jordi Alba sepultó al Milan. Por otro lado, también el Schalke 04 quedó afuera de la Champions, perdió 2-3 con el Galatasaray de Turquía, así que se aseguró también los cuartos de final en la orejona, que el otro día le explicaba a Silvia, porque le dicen eso, que es por las manijitas, que parece unas orejas. ¿Quieren saber cuándo se define los cuartos de final? Bueno, el 15 de marzo se hará el sorteo. Pasado mañana, el viernes. Así es, el viernes se hará el sorteo para ver quiénes juegan entre quiénes en los cuartos de final del torneo más preciado en Europa, más comentado en el mundo. Porque ayer yo estaba, me bajé del colectivo para ir a la otra radio, y me pasan a buscar por Cabildo y Panamericana, y decía, bueno, me quedan 10 minutos, me quedo viendo los últimos 10 del Barcelona. Sí. ¿Sabes que la gente me preguntaba a mí? Che, ¿cómo va el Barcelona? Che, ¿cómo va el Barcelona? Te reconocieron. Lo reconocieron por sus múltiples participaciones en radio. Así que iba comentando los resultados del Barcelona y de Lionel Messi. Bien. Bueno, Silvia, yo tengo algunas cosas para comentarles que estuve hoy o ayer. Digo, ayer y hoy, en realidad, buscando cosas. Una de las que me parece verdaderamente dolorosa, esta es muy fresquita, es el desalojo violento que hubo en este centro cultural, en la parte de la entrada que está por la calle Sarmiento, en el Centro Cultural San Martín. Los comentarios de La Nación, en este caso, y que... ponen en boca del jefe de gobierno estas palabras, dice así nuestro jefe de gobierno: siento una enorme tristeza por el enfrentamiento que ayer protagonizaron manifestantes y efectivos de la policía metropolitana, y al observar que la violencia gana calles todo el tiempo, dice nuestro jefe de gobierno. Bueno, los incidentes que hubo ayer a la noche fueron muy, pero muy serios, muy, muy graves. Y el líder del PRO comparó estos incidentes que tuvieron lugar ayer con lo que sucedió el fin de semana en la ciudad de Junín, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Que, bueno, esto sucedió a partir del asesinato de una joven, lamentable episodio de 17 años durante un asalto, creo que en un kiosco. Bueno, hubo de todo tipo de comentarios con respecto al hecho este de Junín, ¿no? Que había sido una interna entre las diferentes fracciones del kirchnerismo. Bueno, el jefe de gobierno se suma a esto y dice que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Por lo menos que ¿cómo se le va a perder, ¿no? De pegar. Claro, claro. Como que se le aparecen. Bueno, por otro lado, página 12 dice esto: el accionar tuvo lugar a pesar de que las partes habían comenzado a dialogar por instrucción del juez penal Norberto Tabonasca, a cargo de la causa de la ocupación de este centro cultural. El viernes nos juntamos con Lombardi y el procurador general Julio Conte Grant y quedamos en que ambas partes íbamos a presentar una propuesta, es decir, los que estaban ocupando y tomando el centro, más las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Habían quedado en presentar una propuesta. Hoy teníamos la asamblea por este tema a las 18:30, haciendo referencia a ayer, ¿no? Pero ahí entró la policía, en lugar de que tuviera lugar la asamblea para decidir la propuesta, entró la policía, algunos quedaron adentro y otros afuera. La policía entró con bolsas, con piedras y gases lacrimógenos. Cuatro chicos quedaron en el sexto piso, 14 entre la puerta de entrada y la reja que fue vallada con maderas, y tres quedaron del lado de afuera. Los policías eran 70. 30 adentro, 30 entre la puerta y el vallado y 10 afuera. Muchísima policía. El operativo estuvo a cargo de Ricardo Pedace, subcomisario de la Policía Metropolitana, que estaba presente en este lugar. Acompañaba a los integrantes del Centro Cultural el exdiputado, que lo debemos recordar, Luisito Zamora, aquel que fue compañerito mío en la escuela primaria, ¿recordás? Claro, quien, si bien no representa a estos jóvenes que estaban dentro, los asesora Luis Zamora. Claro. La fiscal Claudia Barcia, dijo Luis, que dio la orden de desalojo y de detención, si hay resistencia, si hay resistencia, no atiende el teléfono. No vi el escrito. El juez Norberto Tabonasca había rechazado una orden de desalojo, que es el que interviene en la causa, porque entendió que no hay que criminalizar la protesta. Claro. Ella apeló, la fiscal Claudia Barcia, y ahora la Cámara debe decidir. Todo esto es lo que nos explicó Luis Zamora, con lo cual me parece que entre la versión de unos, que lo asocian a los hechos de Jujuy, más la versión que relata con más contenido, me parece, y con más datos, ¿no? Porque bueno, nuestro jefe de gobierno nos tiene acostumbrados a hablar de manera ligera, sumamente liviana, ¿no? Sí, no aporta mucho, digamos. No, casi nada, te diría. Pero bueno, página 12 no, viene con elementos, con fundamentos, que la fiscal Claudia Barcia, que el juez Tabonasca. Pero bueno, lo cierto es que marche preso y los disturbios pasaron, los heridos. Sí, un herido de bala. Exactamente. Escuché también. Bueno, él dijo, nuestro jefe de gobierno dijo que nunca había visto artistas con bombas Molotov y no sé qué otra cosita. No sé cuántos artistas vio en su vida. Depende de qué círculo se mueva. Bueno, vamos al primer tema. Esto es una juntada, como me gusta a mí. Stevie Wonder con Sting se juntaron e hicieron Un Poco y Un Poco. Un primer tema que es de Stevie Wonder, Higher Ground, y Roxanne, que es de Sting, así que está piola. Se lo dedicamos a Laura Toselli de Las Varillas, Córdoba, y a Eva Mercedes Besón, Eva no María. Nuestra Camino. Eva Mercedes. Estamos, Eva, estamos acá. Hey! You don't have to say about it to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right, Roxanne. You don't have to put out the red lights, Roxanne. You don't have to put out the red lights, Roxanne. Roxanne. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put your Feel like we got

este premio Nobel, bueno, en declaraciones, por supuesto, donde iba a ser, sino que al diario El País de España. Bueno, habla un poco de la historia. Lo que más me molestó, aparte de esto, ¿no? Son estas, la gente que estaba llorando y del desamparo y todo lo... Bueno, sobre la demostración de la gente, dijo, no hay que dejarse impresionar demasiado por las muchedumbres llorosas que velan los restos de Chávez. Así se pone muy por arriba de todo. Ya que son las mismas que se estremecían de dolor y desamparo por la muerte de Perón, de Franco, de Stalin, de Trujillo. Fíjate cómo mezcla todo, ¿no? Y la que mañana acompañarán al sepulcro a Fidel Castro. Ya aprovechó y le pegó a Fidel también. Está otro que espera que fallezca. Mezcla que la muera. Biblia y el calefón. El calefón, claro. A esto sí, se es suma, un ignorante. Es un ignorante, un premio Nobel ignorante. Claro. Político, ignorante. No puede ser a esa altura, no puede ser ignorante de estas cosas. Por eso quería decirlo otra vez, porque la verdad que es miserable. Mario Vargas Llosa. La verdad que no. Ya que volvemos a tocar el tema de Chávez, sí, y la muerte y todo lo que sucede en Venezuela y estas próximas elecciones, el domingo salió, no lo traje, mira, no me acordé, uh-huh, de traerlo por estos temas que me tomaron hoy a la tarde. Sí. Un artículo el domingo de Santiago Donnell, no sé, ajá, si lo tienen, sí, a claro, este, sí, periodista, claro, de Página 12, es un, uh-huh, columnista de Página, sí, 12. Sí. Y escribió un artículo que ya le escuché varias críticas al artículo, ajá, se llama Así no se hace o algo por el estilo, donde critica muy fuertemente a cómo se manejó toda la enfermedad, todo el proceso de enfermedad, cómo, de Chávez me refiero, sí, ¿no? Sí. Cómo se manejó toda la comunicación, de que cómo si... ya el cuerpo estaba preparado, debe haber muerto días antes. Bueno, tuvo una serie de conjeturas muy, muy... Esto también lo dijo Vargas Llosa. Muy... Por eso me acordé y lo traigo. Uh-huh. Porque quien hoy leí, no me acuerdo quién el nombre de quien hacía estas críticas, decía que algunos de los comentarios de Santiago Donnell, yo lo leí el artículo, realmente es muy extenso, uh-huh, esa página completa, es a mucho, página, sí, completa, sí. Y de verdad me pareció como demasiado altisonante las cosas que decía. Y el comentarista que hoy leí, no recuerdo dónde realmente, uh-huh, decía que se hace una pregunta, ¿sí? ¿Santiago Donnell o Mirtha Legrand? Porque quizás estos comentarios de, exacto, el periodista podrían, exacto, asimilarse, uh-huh, a aquellas aberraciones que, sí, dijo Mirtha Legrand con respecto al delatorio de... Néstor Kirchner, uh-huh, si efectivamente estaba el cuerpo dentro ahí, del cadáver, dentro del ataúd, sí, o no. Bueno, no hay más palabras más que decir que es aberrante ese tipo de comentarios. Algo de todo esto creo que Santiago Donnell ha dejado o le ha permitido pensar a algunos, mm, lo cual no es bueno. No, no, la verdad es que no es bueno. Porque yo he leído otros comentarios de él, otras páginas, otras columnas de él, y no me parecieron de este tenor. Lamentablemente, sí, creo que le he dado de comer, como se dice comúnmente, a las fieras. Sí, pasto a las fieras. Claro. Sí. Bueno, hay gente que derrapa, como este caso, como el caso que citábamos recién, del líder del Frente Amplio Progresista, este socialista, que le contesta a otro socialista, que a mí me representa, por lo menos que Jorge Rivas, que es un tipo coherente. Él dijo algunas cosas sobre esto. Es tan cierto que este hombre es de izquierda, como yo, que seré el próximo papa. Ironizando sobre las declaraciones de Wiener, diciendo que iba a votar a Caprile. Ha vuelto a demostrar así sus profundas limitaciones ideológicas y su estrafalaria lectura política de la etapa que vivimos en la región. Ay, qué buena palabra, estrafalaria. Estrafalaria, sí. Sin embargo, nadie que conozca de cerca su pensamiento político puede sorprenderse por esta declaración. La identidad ideológica de un político también se define por aquello contra lo que confronta. ¿Eh? Es saber de qué en contra de quién está. Eso también, bueno, define. Eso fue una de las primeras afirmaciones que dio este diputado, creo, cuando pudo recuperar su banca. Uh-huh. Bueno, porque sabemos que ha tenido unas gravísimas consecuencias, ¿no? Que lo, sí, tienen cuadripléjico y demás. Sí, claro. Cuando pudo recuperar su banca, una de sus primeras declaraciones fue eso justamente, Oscar, uh-huh, que no está con la oposición por lo que la oposición hace, claro, o claro, dice, ¿no? Claro. Verdaderamente es un tipo muy inteligente y sigue trabajando en esto, sí, a pesar, sí, sí, de sus profundas limitaciones físicas. Sí, exacto. Terminamos de hablar de la Copa de Europa porque me olvidé de decirles los clasificados para los cuartos de final: Barcelona, Galatasaray, Juventus, Borussia Dortmund, PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, que perdió hoy 2-0, pero igual clasificó por el resultado de ida, y el Málaga de España del Javier Saviola y Martín De Michelis, con el entrenador Pellegrini en su, que es su técnico. Hablamos ahora sí de la Copa Argentina, porque se trata de un encuentro que a todo Córdoba, y por qué no decirlo a todo Argentina, estará pendiente, porque por los 24 avos de final de la Copa Argentina, esta noche se medirán Belgrano y Talleres. Llegan en distintas condiciones, por qué no decirlo, porque el Pirata está consolidado en la primera división, mientras que el equipo de Talleres milita en el torneo argentino A. Además, Ricardo Zielinski, entrenador del Pirata cordobés, saldrá a afrontar el duelo con lo mejor que tiene a mano, mientras que Arnaldo Ciale, entrenador de Talleres, guardará a la gran mayoría de titulares, porque lo que quiere es el ascenso a la B Nacional, por lo menos este cuatrimestre. Por otra parte, a las 9 de la noche, Banfield y Central Norte se mirarán en el Bicentenario de Catamarca, mientras que Boca Unidos y Gibson Brown hará lo propio en el Centenario de Chaco. Bien, bien. Vamos a escuchar un temita. Esto es Viejas Locas, Homero, y después seguimos. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad. Porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado. Come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Es así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. We'll be right back. más vale tarde. No nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Escuchá lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. En 1939, Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires. Yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la nueva música que yo estaba escuchando en esa época. Y resuelvo ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años. Y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, todo esto tiene una historia bastante linda, porque yo voy alrededor de la 1 de la tarde, toco el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein, a la puerta con una servilleta todo lleno de salsa de tomate, se conoce que estaba comiendo sus espaguetis al mediodía, le gustaba comer muy bien, y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar, me dijo que lo esperara, comió sus espaguetis y yo lo esperé al lado de su piano. Le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo, dijo, aquí lo traigo. Me dice, pero es la parte de piano, ¿dónde está la parte de orquesta? Me dice, concierto para piano es un concierto para piano y siempre con orquesta, no es nunca solo de piano. En ese caso sería una sonata, una suite, pero cuando se trata de un concierto debe tener el acompañamiento de una orquesta. Yo le dije, no sabía yo que simplemente escribí un concierto. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Me dice. Entonces lógicamente dice, mire, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él habló con un gran director de orquesta que estaba en Buenos Aires en esos momentos, que estaba vivo, que era Juan José Castro, y Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera. Fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eran muy avanzados para esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. Bueno, es todo un misterio de quién se trata esta entrevista, quiénes hemos estado escuchando con esa voz tan fresca, por otro lado, ¿no? Sí. Tan fresca. De lo que sí creo que todos tenemos claro es que es un músico. ¿no? Uh-huh. Lo mandaron a estudiar música, mira. Lo mandaron a estudiar música cuando tenía apenas 18 años y lo mandó nada menos que Arturo Rubinstein a estudiar música, uh-huh, y nada menos que estamos hablando de Astor Piazzolla. Sí. Esa voz clara y joven, ¿no?, que tenía, uh-huh, en esta entrevista. Elegí hablar de él hoy porque este lunes fue su cumpleaños, sí, o podría, sí, haberlo sido. Nació un 11 de marzo de 1921. Nació en Mar del Plata, en la bella ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Fue hijo único de un matrimonio formado por Vicente Nonino Piazzolla, que quizás nos remonte a algo esta palabra Nonino. Por supuesto. Hay uno de sus himnos que es uh-huh, escuchado en todas, uh-huh, las latitudes de nuestro planeta, que es Adiós Nonino, es la canción o el tema que le dedicó a la muerte de su padre, llamado Vicente Nonino Piazzolla, para decirlo en italiano. Y de Asunta Mainetti, su mamá. Nació en el 21, les conté, y en el año 25, con apenas 4 o 5 años, la familia se radica en Nueva York, nada, sí, menos. De Mar del Plata a Nueva York, en aquellas épocas, imaginémonos, que donde se quedan hasta el año 36, que retornan fugazmente a la Mar del Plata natal en 1930, pero vuelven otra vez a Nueva York, y en el año 36 vuelven aquí a nuestro país. En el 29, con apenas 8 añitos, ¿no? Hago hincapié en estas cortas edades, sí, de Piazzolla, sí, porque tienen mucho peso en la vida de un genio como lo fue Astor, ¿no? Uh-huh. Apenas con sus 8 años, el padre le regala su primer bandoneón, que lo compra en una casa de empeño por unos pocos dólares. Estudia un año y realiza una primera grabación a los 9 años, sí, en Nueva York, claro, bueno, con todos los avances y la tecnología, y estaba, claro, la tecnología que en aquel lugar existía y no en nuestro país todavía, hace su primera grabación, un acetato no comercial, uh-huh, ¿sí?, producido de una intervención radiofónica. O sea, un nene de 9 años, sí, sí, sí, en 9, pues, uh-huh, ya había estudiado un año, en 1929, 1930, hace su primera grabación en Nueva York tocando el bandoneón, uh-huh, nada menos. En el 36 vuelven, como te contaba o les contaba recién, vuelven definitivamente a nuestro país. Estuvieron allí desde el año entonces 25 al 36, 11 años vivieron en Nueva York. Vuelven a nuestro país y vuelven a Mar del Plata específicamente, donde empieza a actuar con algunos conjuntos. Uh-huh. En ese entonces tenía 15 años, ¿no? Increíble. Del 21 al 36, pasaron, uh-huh, 15 si no me equivoco, sí, tenía apenas 15 años y comienza a actuar en algunos conjuntos, Oscar, en aquellas épocas, 15 años en y en esa la época, ciudad, ¿no?, de Mar del Plata, sí, además, sí, ¿no? Sí. Hace su segundo descubrimiento después del Bach, del, uh-huh, músico, uh-huh, Bach, tocado por alguien excelso como es Bela Wilda, porque escucha por radio a un sexteto, quien años más tarde sería su violinista. El sexteto era de un violinista eximio también, el Dino Vardaro. Esta forma distinta de interpretar, este hombre tocaba tangos, esa forma tan diferente de interpretar el tango lo impacta a Piazzolla, lo impacta profundamente, y este impacto y esta sorpresa, digamos, o este asombro lo va a acompañar hasta sus últimos días, convirtiéndose en el músico de Buenos Aires por antonomasia. Uh-huh. No hay nadie, uh-huh, que no sepa quién fue Piazzolla, que no haya escuchado ese Adiós Nonino o Liber Tango, que es lo que vamos a escuchar, uh-huh, dentro de unos minutitos. Tenía apenas 17 años, se vino a Buenos Aires, ¿no? Sí. A los, sí, 15 llegó a Mar del Plata, a los 17 llega a Buenos Aires. ¿Y con quién se contacta y a dónde comienza a tocar su bandoneón? Nada menos que en la orquesta de Aníbal Troilo, uh-huh, Pichuco. Un éxito, claro, un absoluto ídolo en su momento, uh-huh, cuando esto tenía lugar, que era 1939. Empieza a estudiar, como él mismo nos lo dice en la, sí, entrevista, sí, con Juan José Castro, con Alberto Ginastera, uh-huh, próceres de la, claro, música nacional, claro, por otro lado. En el 43 deja la orquesta de Troilo. Uh-huh. Estuvo apenas 4 o 5 años con Troilo, porque a él le empiezan a interesar sus composiciones de carácter erudito, como lo, uh-huh, lo llamaba. Sí. Y entonces se debate entre el tango o la música erudita, o el tango y la música erudita. Este dilema o este conflicto se lo solucionó una enorme maestra que tuvo en París, porque se ganó una beca para ir a estudiar a París en el año 54. Esta enorme maestra se llamó Nadia Boulanger, que en aquellos momentos era considerada lo más de lo más para aprender música. Ella le dice a Astor, ¿no? Astor, sus obras eruditas están muy bien escritas, pero aquí está el verdadero Piazzolla, en el tango. No lo abandone nunca. Después de esto, Piazzolla retoma el tango y su instrumento, que era el bandoneón por excelencia, y resuelve este dilema. Ya no va a ser más música erudita o tango, sino música erudita y tango. Claro. Y esto es el Piazzolla que conocemos, con sus enormes conciertos, con sus conjuntos y con la producción maravillosa que ha dado al mundo, que nadie lo desconoce a Piazzolla. Y si uno comienza los primeros acordes a escuchar de Adiós Nonino, ya no más, o de Liber Tango, ya no más sabe que ese es Piazzolla, y que Piazzolla es argentino, y que Piazzolla es la música porteña por antonomasia. Exacto. Se murió un 4 de agosto de 1990 un 4 de agosto de 1990 tuvo una... En París tuvo una trombosis cerebral que lo dejó realmente en muy malas condiciones, y falleció 2 años después. Muchos le dijeron, tómatela loco, porque entendieron su música, y recibió muchísimas críticas. Es lo que pasa con los genios. Tenemos una tanda, después seguimos un poquito más con Piazzolla, porque tenemos algún temita por ahí para escuchar. Ya venimos, no te vayas. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento, y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. De lunes a viernes, a las 12, la profesora Raquel Pérez Robles te espera en Nueva Mujer Latina, una cita con la belleza, el arte y la salud. Nueva Mujer Latina, por Radio Rebelde AM740. Mujer, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Muy buenas noches, en las radios comunitarias. Estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM 740 Radio Rebelde presenta Con causa y sin causa. Un programa de Claudio Rabino los miércoles de 21 a 22. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM 740, la radio de miles. Bien, seguimos un poquito más con Piazzolla porque es porque da para esto. En realidad daría para tardes y tardes hablando de él, ¿no? Quiero un poco comentar algo más acerca del final de la vida de él, porque fue bastante trágico. En agosto de ese año 90, como les comentaba, sufre allá en París, donde estaba radicado, una trombosis cerebral. Y casi dos años después de sufrir las consecuencias que imaginemos cuáles pueden llegar a ser o cuáles podrían haber sido de esta enfermedad, muere en Buenos Aires, viene a Buenos Aires a morir un 4 de julio de 1992. Les decía antes que, bueno, ha sido colocado en el trono de el músico de Buenos Aires. Sí. Es la música de Buenos Aires, la de él. Es absolutamente reconocida nuestra ciudad, nuestro país, por su música, quizás más que por ninguna otra cosa, además de Messi, o además ahora, ni más ni menos que de un papa, ¿no? Lo cual ya esto creo que a Astor Piazzolla lo ha dejado casi como un porotito, me parece, tener un papa argentino. Pero bueno, lo cierto es que fue un creador incansable, porque creó una manera de decir y de hacer el tango. Él no se cansaba de decir que el tango no era solo para bailar, claro, que era también para escucharlo. Para escuchar. Pero aquellos que sostenían que era un ritmo bailable fueron los que se opusieron a su música erudita tanguera, digamos. No creó ninguna escuela, porque rompió el molde directamente, dicen sus críticos. Y tuvo que escuchar muchas veces en Buenos Aires, escuchar, presenciar que le digan esto, tómatela, loco, vos no haces tango. En fin, como en general pasa con los genios, en algún momento no son reconocidos o son de alguna manera rechazados y luego aparece un reconocimiento posterior. Aunque yo creo que debe haber tangueros hoy mismo que no aceptan todavía la música de Piazzolla seguro. Como representativa del tango. Pero bueno, a mí me parece maravillosa. Tenemos para escuchar al Liber Tango. Sí, encontré varias versiones. Digo, ¿qué puedo hacer con esto? Están todas interesantes. Y agarré y las junté todas. Sale una mezcla medio rara. Te pone la piel de gallina escucharlo a Piazzolla. Sí, esto es Liber Tango, está Piazzolla. Se mete Aldi Meola, un guitarrista excepcional. Grace Jones, que hizo una versión cantada de Liber Tango. Y bueno, todo esto vamos a declarar. A declarar. Vamos a... No sé, ¿de dónde sale la palabra declarar, no? Ah, hay que hacer todo un estudio. Vos que sos psicóloga. Claro. Se lo dedicamos, es lo que quería decir. A Mirta Liliana Furlano, a Marta Lescano, que nos replica, a Tati Comite, que no es Kumite, japonés, guarda que estoy con el japonés. Elizabeth, a Jorge también, así que a todas ellas esta mezcla de Liber Tango, ya venimos. Bueno, gracias a todas, ¿no? Thank you. waiting for the train, like the night waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the storm. Parisian music drifting from the bar. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazinradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Vamos a cambiar un poco de deporte. Nos hartamos un rato del fútbol, así que vamos a hablar de la Fórmula 1 porque Fernando Alonso se tiene mucha fe para la temporada que arranca este fin de semana en Australia. El español realizó una vuelta virtual al circuito y marcó el calor como gran enemigo. Se ve que en Australia está haciendo un calor bárbaro. Se viene la largada de la temporada 2013 de la Fórmula 1. Después de pelearse en la temporada 2012 con Sebastián Vettel, ahora Fernando Alonso quiere revancha y se ilusiona con su nueva Ferrari. Este va a ser mi año, declaró en el periódico The Mirror antes de viajar a Melbourne y enfocarse en el circuito de Albert Park. Hablamos de tenis. Dale. Porque se está disputando el Indian Wells Master 1000 del Potro, ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP. Jugará ante Haas, que es número 19, cerca de las 23 horas de Argentina. Esto lo va a televisar ESPN. Y en el segundo turno, o sea, antes, en la cancha 2, el mismo escenario. En el turno anterior, como decía, a las 9 de la noche se mira Charlie Verlock, 85 sí. del mundo, frente a Andy Murray. El escocés número 3 del mundo que claro. quiere buscar el primer lugar en el ATP justamente. El tandilense se instaló en octavos de final tras vencer en sucesivos partidos al ruso Nikolai Davidenko, que es 42, al alemán John Pong, y hoy jugará por cuarta vez ante Haas, al que venció las tres veces que se enfrentó, en Washington 2008, Viena 2011, Cincinnati 2012. El caso de Verlock es raro porque cumple su mejor etapa en el Indian Wells, Master 1000, que reparte 10 millones de dólares entre el ATP y el WTA, que es el torneo femenino. Ajá. Verlock le ganó a Santiago Giraldo, que es 82. Él es colombiano, al ucraniano Alexander Tolkopolov, que es número 22, y al japonés Kei Nishiruika, que es 16. Así que para Charlie Verlock, el mejor torneo, gran momento de Charlie Verlock, que seguramente va a estar convocado ante la baja de Juan Martín de Potro para la Copa Davis. Uh-huh. Sigue ganando más plata el hombre que la mujer, ¿no? En el tenis todavía. Sí. En premios es mucho más plata siempre. Mucho más plata porque es mucho más la publicidad que recibe un hombre en el tenis que claro. una mujer. Claro. Bueno. Uno podría preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque las empresas invierten más en publicidad para promocionar a un hombre que a una mujer. Hablábamos de los de igualar esos derechos. Uh-huh. Bueno, uno de ellos me parece que es sí, sí. del seguro, ¿no? Seguro. Y bueno, vamos a hablar de mujeres también. En este caso de una presidenta, ella es Dilma Rousseff. Lo que dijo es que iba a bajar impuestos. Los impuestos, como acá es el IVA, esos impuestos que se hacen, se graban, se dice, sobre productos básicos. Los va a bajar. Se dice que esta renuncia fiscal va a generar, va a haber una pérdida de recaudación para el Estado brasilero de 2.750 millones de dólares. A la flauta. Es muchísima plata en un año. Los alimentos deberían bajar un 9% y otros productos como lo de higiene personal más de un 12%. Esto lo dijo la presidenta Dilma Rousseff. Según los medios locales citados por Deutsche Presse Associated, que es ¿cómo se puede decir? La prensa alemana, ¿no? Es una agencia de prensa alemana, eso quería decir. Según declaraciones, la renuncia fiscal realizada mediante un decreto presidencial, esto se anunció a través de una cadena nacional de la televisión brasilera. El Tesoro Nacional de Brasil, por supuesto, va a dejar de recaudar unos 5.500 millones de reales. Esto equivale a unos 2.750 millones de dólares. Dicen también por ahí, la estabilidad de la economía es fundamental para todos nosotros. Esto lo dijo Dilma Rousseff. Y es por eso que no dejo de buscar siempre nuevas formas para abaratar los costos de vida para todos los brasileros y proteger su bolsillo, dice también, su canasta básica. Así que va a dejar de recaudar mucha plata, pero esto va a generar un efecto también que tiene que ver con el consumo, va a generar más consumo. Es también hasta una medida keynesiana, porque el consumo que tiene que ver con el país, con el consumo interno, hace que se muevan otros resortes, otros engranajes, que haga que la gente se vuelque a consumir. Que produce alguna cuestión va a generar más puestos de trabajo, va a tener más trabajo. Me parece muy bien y hasta... Claro, eso te quería comentar, ¿no? Lo de la industria nacional ante todo. Claro. Se perderá un poco de plata, es verdad, seguramente. Anualmente se va a perder un montón de plata, como lo decías. Es mucha plata. Pero la industria nacional, con que se mueva, me parece una excelente medida. Sí, me parece que sería una medida y para... Y de paso, cañazo, que pagan menos los brasileños. Claro, ¿no? Pasa eso con el IVA. Es un impuesto muy alto y es regresivo, sí, así lo nombran. Exactamente, acá, ¿no? El IVA es nada regresivo. Menos que el 21% sobre cualquier cosa que adquieras. Sí, ¿no? Sí, sí. Sobre yo lo que adquieras. Cobro 3.000 pesos por mes y pago el 21% de la leche. Otro cobra 10.000 pesos, paga el 21% de la leche, y otro cobra 600.000 pesos por mes, sí, sí, y paga lo mismo que pago yo, que paga otro que cobra menos. Totalmente, por eso es regresivo. Es el mismo impuesto para sea cual sean los ingresos de la gente, porque la leche está grabada, los lápices están grabados, todo está grabado. Incluso si uno no quiere el recargo, digamos, del 21%, te ofrecen en los negocios, ¿quiere factura o no? Porque si le hago la factura, le tengo que cobrar el 21%. Claro. Y ahí empieza la mano Y esto es lo que después se convierte en la evasión fiscal. Pero lo que pasa es que es un impuesto muy alto y realmente no equitativo. Es muy alto, es regresivo y es una cuestión para revisar. Todavía esto no se llegó a tocar porque lamentablemente el gobierno con eso lo dejó. Deja de recaudar mucho, es cierto, pero es cuestión de visión de las cosas. Quizás habría que pensar, yo lo escuché varias veces, que este sistema impositivo de nuestro país, que creo que, por lo que escuché, que merece ser revisado y entrar en debate, y modificarlo como para que, si este impuesto regresivo y no equitativo se bajara, se aumenten otros ingresos, claro, y que no sean regresivos. Exactamente. Que paguen más aquellos que siempre tienen más. Exacto, es redistribución de la riqueza. Así es. Vamos a un tema más. Esto es León Gieco, Fachos, de su último disco, Desembarco. Fachos. Fachos, justamente, Fachos. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. ¿Quién no se preguntó alguna vez si los marcianos existieron o no existieron? Si hay vida, sí, o no hay, cómo vida, no. ¿No viste nuestro planeta? Todos. ET, no sé si era marciano. Si eran, era marciano. Verdes, eran verdes en alguna época los, sí, marcianos. Verdes, sí, con brazos largos. Claro, un ojo a veces, uh-huh. O no sé. Bueno, parece, en serio, parece que podría haber habido vida en Marte. Ajá. Hay un robot que está estacionado, digamos, claro, allí, que se llama Curiosity, casualmente Curiosidad, sí. Y recogió una muestra de una roca, este robot, ajá, y la analizó y reveló cosas que parecen ser muy, pero muy trascendentes, ajá, como que identificaron, los científicos identificaron azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, carbono. Algunos de todos estos ingredientes son esenciales, uh-huh, para la vida, al menos, claro, para la vida como la entendemos aquí en la Tierra. Claro, ¿no? Sí. No esperemos a gente que marcianos que hablen, no, que una cultura, claro, no. Es que no nos alcanzan las palabras, claro, para hablar sobre, uh-huh, esa expresión, uh-huh, de vida. Porque uno dice gente, vida, y no, a lo mejor es otra cosa. Claro. Pero bueno, lo cierto es que hace un momento fuera del aire hablábamos de que cuando pasó aquella enorme explosión que generó a nuestro universo, uh-huh, llamada Big Bang, sí, justamente no. Lo que se desprendieron fueron todos estos minerales. No, si lo creó Dios, después creó al hombre, Adán y Eva. Bueno. Ahora la que costilla tenemos... del hombre, la costilla. La costilla, claro, claro. Claro. Como dice, bueno, tenemos a Bergoglio ahora, tené cuidado. Bueno, lo cierto es que los científicos dicen que, sí, podría, ¿no? Ante la pregunta, ¿podría haber contado Marte con un ambiente habitable? Ajá. Según los científicos, por lo que ahora sabemos, uh-huh, dicen, la respuesta es sí. Los datos indican, estos datos de los análisis hechos en esta piedra, indican que en el área de una bahía donde este robot Curiosity estuvo explorando, hubo un antiguo río, ajá, o un pequeño lago que podría haber albergado todos esos componentes químicos. Bueno, siempre es un dato, digamos, para no ponernos demasiado serios, es un dato de color, si hay o no vida, o qué pasa si efectivamente nosotros y nuestro planeta somos los únicos que estamos en esta inmensidad. Sí, para mí, cuando el día que la NASA revele todo lo que se sabe... Ah, la NATA, sabe... pensé, disculpame, no, pensé no, que no. Decir era la no, NATA. No, lo llamemos. No, que la NASA. Ah, la NASA. Revele todos los secretos, todas esas cosas que no se saben, ¿sabes? Las cosas que nos vamos a enterar. Tremendo. Es que no podemos ser los únicos en esta inmensidad. No, podemos ser. No tiene por qué ser marciano, pero... No, pero algo. Claro, tiene... algo. No, de lo alcanza... que sabemos o de lo, claro, que podemos saber... Están en internet, en los libros. Uh-huh. Claro, sí. Se tiene que saber. Más, de lo, sí, más allá momento. De lo que nos dice History Channel acerca de todo lo que los alienígenas han hecho en nuestro planeta, ¿no? Claro. Vieron que ellos siempre hablan de los alienígenas. Ah, sí, vi. Alienígenas ancestrales. Sí, claro, exacto. Sí, lo vi. Bueno, vamos a saludar a Leo Baldo de La Plata. También hay gente que se conecta ahí con nuestro Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. Ahí estamos. Tenemos teléfono, si nos quieren llamar. Sí, para salir al aire puede llamarnos al 48 64 22 30. Si no, puede dejar un mensaje y hablar con Luciano, nuestro querido, ajá, operador, al 48 61 31 93, o al 4861 11 89. Bien, ya venimos. Desde la Central de Movimientos Populares transmite Radio Rebelde, la radio que eligen miles. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía,

¿quiénes no escuchamos estos mitos sociales o estas leyendas casi populares de que los hombres se hacen a los golpes, que la letra con la sangre entra, ¿no? La letra con la sangre entra. Esto es o hace referencia a la educación con golpes, que no dista, no hace, esto no pasaba en la época de la Inquisición, pasaba en el siglo XX. No hace mucho. Claro. Bueno, un golpe bien dado a tiempo es muy bueno. A tiempo, ¿de qué se habla cuando se dice esto, no? Los chicos necesitan límites, aunque sean severos, pero los necesitan. Estas y otras expresiones, algunas más fuertes y otras no tanto, son estas leyendas populares o mitos sociales que cada uno de nosotros sabrá qué hacer con esto, si le interesa reflexionarlo o no, si le interesa pensarlo y quizás convertirlo en un tema de debate en una cena con amigos, por ejemplo. Sí, claro. Que me parece que hay temas que uno debería charlar con sus amigos, como por ejemplo esto, la letra con sangre entra. A mí me pone la piel de gallina, ¿no? Pero bueno, cuando uno habla de un niño maltratado, ¿no? Cuando se habla de maltrato infantil, como definición uno podría decir que cuando una acción o una omisión de acción, que no sea accidental, obviamente, porque si es un accidente ya no es un maltrato infantil, le provoque a ese niño un daño psicofísico. Eso es el maltrato infantil. Una acción o una omisión de algo no accidental le provoca un daño. El niño, huelga decirlo, pero lo vamos a decir igual, confía en los adultos. Cuando somos niños somos absolutamente vulnerables. También nos conmueve este tema porque todos hemos sido niños. Y todos hoy, siendo adultos, tenemos niños cerca. Sí, aparte acciones quedan impregnadas en la memoria de uno. Totalmente. A lo largo de su vida, ¿no? Y hacen a tu subjetividad. Claro. Y hacen a tu psiquismo. Y dejan rastros, dejan consecuencias. No por esto tenemos que olvidar la singularidad de cada sujeto, ¿no es cierto? Y no a todos los niños maltratados les va a pasar lo mismo. Claro. Porque cada uno de nosotros somos singulares. Pero, que es lo que permanentemente insisto desde este pequeño espacio que sostiene el psicoanálisis, que es la singularidad subjetiva. El niño depende íntegramente del adulto, es de la mano de él, de quien crece o con quien crece, es la mano del adulto que lo guía, es la mano del adulto que le permite abrir sus ojos e incorporar todo el universo que tiene allí para su en sus manos. Sí, y por mucho tiempo, porque si uno lo compara con los animales nacen, están un poquito, muy poco tiempo con la madre. Por la necesidad de la leche materna. Después ya caminan y salen al mundo solos. Pensar que nosotros como humanos, Oscar, no hace demasiado tiempo se ha declarado los 18 años como el límite de la dependencia ¿no? de los adultos. Sí. Pero antes era hasta los 21. Son 18 años que alguien necesita, y no solo legalmente, necesita al adulto para la guía, para el cariño, para el afecto, para la caricia, y no para el golpe. Claro, claro. Y no para el golpe. Esas acciones u omisiones, como te decía o les decía antes, no son sin consecuencias, tal como decías, Ignacio, ¿no? Por ejemplo, los niños asistidos en instituciones que han sido maltratados por sus padres, porque además, lamentablemente, tenemos que reconocer que los maltratadores siempre están muy cerca de la víctima. Sí, lamentablemente, sí. Muy cerca, demasiado cerca, ¿no? Como, por ejemplo, esas maestras aberrantes de San Isidro. Estos chicos que están asistidos en instituciones, ya sean civiles, por causas civiles o por causas penales, porque fueron maltratados o abandonados por adultos, por los padres, muestran habitualmente ese maltrato sufrido y ahora lo empiezan a dirigir quizás a otras personas, ¿no? Sí, a sus pares, a sus propios pares, a los niños, o también adoptan una posición inconsciente que lo lleva a que queden en una posición pasiva. Y son niños que uno los ve que están casi como idos. Yo no sé si ustedes, yo creo que todos observamos algunas veces a esos niños por las calles, que tienen unas miradas que uno podría decir vacías, ¿no? Pasivas. Hay ciertas características, bueno, además está decir que esto también se extiende a la adolescencia, ¿no? Por eso nombrábamos los 18 años. Claro. En la adolescencia, el odio, que indudablemente el maltrato despierta, ¿sí? En sus víctimas, se expresa en la adolescencia quizás de otra manera, y se expresa con una explosión de violencia. Y esto es lo que vemos en los adolescentes y lo que tanto, tanto asusta a ciertas capas sociales cuando se encuentran con un joven, y especialmente si ese joven tiene una gorrita puesta para atrás o la capucha de la campera también sobre su cabeza. El estigma que tienen los jóvenes es terrible. Tiene harta eso. Algunas características como para tenerlas en cuenta y no extenderme demasiado en este tema, porque de verdad es, al menos para mí, es extremadamente doloroso. Los chicos, características que tienen los chicos víctimas de malos tratos, como para que podamos reconocerlos a veces, y quizás si está en nuestro alcance o a nuestro alcance algo poder hacer para ellos. Suelen tener en el ámbito escolar problemas de atención y problemas con el aprendizaje, esto es innegable, ¿no? Es de cajón, digamos. Se convierten también o pueden llegar a ser agresivos, identificándose con la figura que los maltrata. Son retraídos, ¿sí? También se identifican con la figura agredida en su casa, porque no suele ser solo él el agredido, también muchísimas veces lo es la madre la agredida, ¿no? Claro. Se pueden infligir autoagresiones, lo cual esto es muy grave, y uno ve niños, más que nada adolescentes, con cortes hechos en sus brazos, cortes hechos en sus vientres, y hasta llegar a conductas suicidas, ¿no? La enuresis como síntoma clarísimo es el no control de la emisión de orina, digamos. Se hacen pis en la cama. Se exponen a muchas situaciones de riesgos. Son esos chicos que viven de accidente en accidente. Son conductas que uno ve en los niños. Se ven porque los niños lo muestran. Si bien no hablan ni disponen del lenguaje como disponemos nosotros, pero muestran estos conflictos a través de sus acciones, a través juegos, de sus juegos. Dibujos, claro. También hay manejos pseudoadultos que le vemos a algunos niños, especialmente en la calle, en el subte, en los colectivos, en los semáforos. Tienen un manejo que parecen un adulto y son niños de 6 años y se expresan y se mueven como un adulto. Y hay otros que son muy silenciosos, muy callados también. Son algunas de las características de los niños maltratados que, de verdad, si alguna vez las reconocemos, las registramos y creemos que algo podemos hacer por ellos, hagámoslo. Sí. A mí me molesta mucho esto de la calle, se ve mucho. La gente, los padres que maltratan a los chicos, lo ven en la calle, van caminando en la vereda, se tropiezan, se golpean. Y además de eso, los padres los insultan. Los tironean, los padres caminan a una velocidad porque tenemos piernas mucho más largas y los niños tienen que ir corriendo para alcanzarlos. Esto lo vemos todo el tiempo, Oscar. Sí, los cagan a pedo por cualquier cosa. Sí, los les insultan. Pegan aparte, los insultan y el insulto a veces me parece que penetra más que un cachetazo. Aparte el nene va aprendiendo, ¿no? Totalmente. Si uno ve que lo insultan, esta es la forma de hablar con la sociedad, ¿no? Se genera odio. Se genera odio, Ignacio. Es verdaderamente atroz. Atroz. Sí. Bueno, hasta acá este tema. Nada simple, nada fácil, ni nada feliz. Así es. Gracias, Alicia Castaño. Ella es de La Pampa, replicó este momento del programa. Vamos a escuchar un tema de Serrat que habla sobre los chicos y los chicos que en su momento y hasta ahora matan en las calles de Brasil. Esto es Niño Silvestre. Hijo del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre.

de fútbol, porque se va a disputar la fecha 6 del torneo final. Arranca este viernes a las 7 de la tarde. Tigre recibe a Unión de Santa Fe en un partido por el descenso. Tigre tiene que sumar para zafar en un futuro, y Unión está contra las cuerdas. Quilmes Independiente, para mí el partido de la fecha. Se Quilmes juega. Ganó. Quilmes ganó ayer. Y los golazos, todos de lejos. Sí, sí, tiro golazos. Libre, tiros de afuera del área grande. Tiro libre también, golazo y tiro libre, sí, la sí, verdad. Sí, sí. Así que el partido de la fecha, a mi entender, se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde, si es que la AFA no modifica los horarios, en el José Luis Meissner, así se llama el estadio de Quilmes. Partido para alquilar balcones, señores. Sí. Colón San Lorenzo, Godoy Cruz Lanús, Newell's River, partidazo en Rosario en el Marcelo Bielsa. Esto va a ser el domingo a las 4 y 10 de la tarde. Racing Belgrano, ojo con Racing que viene de levantada. Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata, un Estudiantes muy flojo, la verdad, no sí. ha sumado muy pocos puntos. Esto va a ser el domingo a las 6 y 10 de la tarde. El mismo día, a las 8 y cuarto, va a estar Boca enfrentando a Argentinos Juniors. Argentinos Juniors con nuevo técnico. Si es que Caruso, que en este momento me parece está en la casa de Luis Segura, actual Caruso presidente Lombard, de Argentinos. Mira. Sí, el Richard Caruso, sí, como le dicen. Sí, vende humo. Va a ser el próximo técnico de Argentinos Juniors. Arsenal San Martín de San Juan, en el Julio Humberto Grondona. Esto va a ser el lunes a las 7 de la tarde. Y Old Boys Atlético Rafaela cierran la fecha número 6 del torneo final el lunes a las 9 y cuarto. Lanús con 13, River con 12, Godoy Cruz con 11, Quilmes, Newell's y Tigre con 10 puntos. Un asterisco chiquitito. La AFA le dio un tirón de orejas a lo que es las barra bravas y las hinchadas. Van a ser sancionadas. Todavía se puede ir de visitante porque se estaba rumoreando que iban a prohibir a los visitantes. Habían en las dicho, canchas. Yo leí eso, sí. Sí, recordamos que en la B Metropolitana, en la C y en la D, esto ya no se puede dar. Ya los visitantes no pueden concurrir a los estadios de visitante. Y bueno, quedaba la Primera y la B Nacional, que lo iban a suspender, pero no. Tirón de orejas de la AFA hacia los clubes. No van a ser sancionados, así que al primer despiole que se arme, por llamarlo de alguna manera, van a ser sancionados y los clubes prohibiéndoles a sus hinchadas jugando a puertas cerradas. Una medida que no resuelve nada en lo absoluto, así que otra de las medidas tristes, por qué no decirla, una de las últimas medidas de Julio Grondona, ¿no? ¿Se está yendo, Julio? Y dice que hasta el Mundial 2014 está, pero para mí ya lo dirigen otras personas. Hay un hijo, ¿no? Hay un hijo que es el presidente de Arsenal, club fundado por Don Julio. Por Don Julio. Claro. Así que para mí ya lo dirigen de River. Él sería un tío. Es un hombre muy grande ya, ¿no? Me parece, sí. De edad. Sí, ya roza los 85, 86 años. Y hay que estar muy bien de cabeza para dirigir esto, claro, que es el fanatismo. Claro. De la mitad del país, por qué no decirlo un poco más, ¿no? Sí, que es el fútbol. Sí. Sí, por eso lo importante del fútbol para todo también. Es una medida que ayuda a mucha gente, que beneficia a mucha gente, porque esto es cierto, el fútbol es el deporte. Sí, claro, lo es ve el deporte. Sí, un River Boca, un Racing Independiente, se paraliza directamente el país. ¿Y por qué no el mundo? Sí. Porque decirlo, porque llama mucho la atención y vende mucho el fútbol. Y hoy por hoy uno chiquito, ¿qué hace? Lo primero que le regala un chiquito, una pelota. Lo primero que patea es una pelota. Sí. Y bueno, ni hablar de vas a un sanatorio recién nacido y le ponen la remera, la camiseta. Claro, claro. Igual el padre es hincha, ¿no? Nunca. Sí. No sale del todo bien siempre. A veces pasa todo lo contrario. Se pasan para las otras veredas, pero bueno. Bien, estaban intercambiando brillitos. Sí, es una vergüenza. Es una falta de respeto regalitos. Al deportista, al periodista deportivo. Es que le tenemos que decir a nuestros oyentes, yo quiero erradicar esas fotos. Sí, la foto que del Facebook. En el Facebook. Sí. Es una, estamos los cuatro. Mínimamente erradicarlos. Era la única que encontré, la tuve que sumar, cortar, pegar. Es como un fotomontaje. Es un fotomontaje. Se nota la legua. No, no. Yo no lo quería decir, pero a mí me gusta la foto. No me parece. Nacho es el más lindo. Él es el lindo. El lindo y el jovencito. Sí, lo peor, sacan una fotografía, yo sé que voy a salir mal. Pero es de chiquito me pasa, ¿eh? No sé. Seguirá siendo chiquito porque es el único. Sale bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan más vale tarde? Karina Maldonado. Acá estoy, con un cerro en la espalda. Me traje un cerro patagónico. Una laguna. Una laguna, gustó, una montaña. Gustó la zona. Y unas ganas bárbaras de volver a Buenos Aires. Me imagino. Ay, se los, este extrañaba, ¿eh? Sí. Hora miércoles, hora de. O sea, esta hora de programa del miércoles pasado pensábamos en ustedes. Leímos sí, aquí. Sí, leímos. Estábamos en San Martín por de los fortuna, el internet del celular dio para poder verlo, sí, chumear un poco todo, lo que estaban subiendo. Bueno, Ignacio manejaba la computadora la semana pasada y está muy leyó. Bien. En muy buenas manos. Me di unos lujos de poner un par de bandas. Se vio, se vio. He notado. Sí. Esto es criterio de Ignacio Fernández. Muy bien. Lo he notado. Vimos los redondos, ¿no? Claro. Redondos, callejeros. Caballeros. No está mal, caballero de la quema está mal. No importa. Bueno, y la pregunta del millón, ¿qué es lo que más le gustó? Ay, todo el sur. Y pensar que esos 1.600